Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Y Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tal. Y aquí tenemos al lado a Jason Maldonado zapateando este tema tan sabroso que estamos escuchando. Y le saludamos pues como siempre a Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y también nos escuchan en Promesa 103.1 FM en Valencia y a los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Y todas estas emisoras pronto van a estar ya en el béisbol, porque tenemos días para que empiece. Falta poquito para el playball. También pueden escucharnos por www.rcr.tv, www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos al correo libreriasonica@gmail.com o seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por Librería Sónica. Y le voy a pedir a nuestro operador que, como ya el tema posiblemente se va a acabar, cuando se termine, usted lo repite desde el principio. Abrimos el programa de hoy, sí, con ese clásico que aún continúa al fondo, clásico de nuestra música criolla, Fiesta en el Orza, tema original de Eneas Perdomo. Y si bien es cierto que la música o ese tema no está dentro de nuestras efemérides del día de hoy, sí forma parte del soundtrack de la novela que abordaremos hoy, Buitres en la Sabana, de nuestra cara amiga y la escritora venezolana Marisol Marrero, libro, una novela editada por Lector Cómplice. Efemérides de la semana. Y esta semana las efemérides van del 28 de septiembre, fecha en que grabamos para ustedes este programa, al domingo 4 de octubre, cuando compartimos a través de internet y las radios en sus hogares. Así es, el 28 de septiembre es la fecha en la cual nació, en el año 1803, el escritor francés Prosper Mérimée. Falleció en el año 1924 el escritor venezolano Elías David Curiel. Uno de nuestros insignes escritores suicidas, ¿no? Lamentablemente, así es. También falleció en 1966 el poeta francés André Breton. Y en el año 1970 falleció el novelista estadounidense John Dos Passos. El 29 de septiembre, fecha ilustre, Noguera, pues, nació en el año 1547 Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, creador del Quijote. ¿Quién más? En el año 1927 nació Harry Mulisch, escritor holandés. ¿Quién ha sido postulado, unas cuantas veces al Premio Nobel de Literatura? No lo ha logrado, pero es un gran escritor. También en 1864 nació Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español. Y en el año 1951 nació el escritor colombiano Andrés Caicedo. Fallece el 29 de septiembre en el año 1990. 2002 el escritor francés Émile Zola. En el año 1908 fue que falleció el filósofo alemán Rudolf Eucken. Uh-huh. El 29 de septiembre de ese año. Ahora sí, listo dicho. En 1962 falleció el poeta chileno Carlos de Roca. En el año 1967, la escritora estadounidense Carson McCullers. Oye, y esta también fue suicida, Carson McCullers, si mal no recuerdo. El 30 de septiembre nació en 1924 el escritor estadounidense Truman Capote. Y falleció en el año 1990 el escritor australiano, premio Nobel de Literatura del año 1973, tu año. Mi año, sí. Patrick White. A ver, avanzamos de mes, Noguera, porque el 1 de octubre es la fecha en la cual falleció en el año 1866 el escritor romántico venezolano Juan Vicente González. Y en el año 2009 falleció Cintio Vitier, poeta y novelista cubano. Avanzamos en el calendario, el 2 de octubre nació en 1904 el novelista británico Graham Greene. En el año 1936, Fernando Sánchez Dragó, escritor y crítico literario español. El 3 de octubre nació en 1928 el escritor y futurólogo estadounidense Alvin Toffler. Y el 4 de octubre nació en el año 1607 el dramaturgo español Francisco de Rojas Zorrilla, sí, mejor conocido por ser el autor de uno de los Don Juanes más famosos. Más famoso, así es. Tal día como hoy también, 4 de octubre nació en 1941 la escritora estadounidense Anne Rice. Vampiróloga, sí. ¿Quién falleció? No era. En el año 1974, la poeta estadounidense Anne Sexton. Caramba, también. Otra. Hoy te luciste. Sí, no, hay tres suicidas ahí. Un tema que compartes en afición con Miguel Marco Trillano. Así es. Y también falleció, para dar el cierre a las efemérides de esta semana, en el año 2006, el escritor italiano Riccardo Passaglia. Y bien, ¿quién ganó, Noguerísima? En el jardín de Cori de la poeta Carmen Verde. La señora Elvia Abreu, quien llamó desde Santa Teresa del Tuy. Muchísimas gracias, señora Elvia, por estar en sintonía de Librería Sónica y felicitaciones por llevarse en el jardín de Cori de Carmen Verde Arocha para acompañado, su además, de medio kilo de café molido, cortesía de Dora's Gelatos Café. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana cede su espacio en el día de hoy, la semana de hoy, para conocer un poco más a nuestra invitada en el día de hoy, Marisol Marrero, quien es socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en psicología social y ha sido profesora universitaria. Le voy a lanzar un piropo, además una mujer bellísima, de buen ver. Ha publicado varios libros de poesía, ensayos, en Venezuela y en el exterior. En narrativa destacan sus novelas Las brujas modernas vuelan en la red, Alonso e Isabel y la trilogía conformada por Lotte von Indien, La colonera de Tobar, Niebla de pasiones y Rosas y duraznos. Ha escrito artículos y reseñas para revistas nacionales e internacionales especializadas en literatura y pertenece a la Junta Directiva del Círculo de Escritores de Venezuela. Ahora vamos a disfrutar de una breve lectura que nos hará Linsabel Noguera, un fragmento, un par de párrafos allí, de Buitres en la Sabana. Ahora habito esta isla que apareció bajo mis pies cuando el caño se llenó de agua por la crecida del río. Este embistió como un toro cerrero contra nosotros. La isla que surge de la violencia de las aguas es mi isla primigenia, el inicio de todas las cosas. Ella apareció de pronto como si me necesitara para existir. Llegó asustando, bramando, temblando. Apareció furibunda echando espuma por la boca. La isla fue un fugaz aposento. Y eso que me dijeron que esta era una tierra segura, que aquí no había volcanes ni temblores de tierra. Yo no sabía de esas aguas torrenciales que crecen de improviso, sin previo aviso. Las orillas también son espejismos que se van tras la corriente, otros de los engaños de la sabana, orillas inciertas. Se oía el rumor de algo grande que se nos venía encima, el terror de ver venir una ola gigante que arrastraba árboles, caballos, vacas, piedras que rodaban con gran estruendo, pasando en remolino junto a las hierbas frescas. Los caballos pataleaban sobre la turbulencia, quedando impotentes boca arriba. Fue una experiencia muy fuerte. Ese día casi morimos toda la familia en las aguas revueltas. Nos hubiera pasado como la portuguesa de la leyenda. Ella era la esposa de uno de los conquistadores de la zona y murió en la corriente impetuosa del río que hoy lleva su nombre. Y ese fue un fragmento de la novela Buitres en la Sabana de Marisol Marrero, acompañado musicalmente y aún continúa al fondo por la obertura de la ópera en tres actos de Richard Wagner, Tannhäuser, basada en dos leyendas alemanas que están en la obra de Ludwig Wittgenstein. Una de ellas es la leyenda del caballero Tannhäuser y la otra es el concurso de canto del castillo de Wartburg o de Wartburg. Es la quinta ópera de Wagner, cuyo libreto fue escrito entre 1842 y 1843 y la música entre 1843 y 1845. ¿Por qué el Tannhäuser de fondo? Porque forma parte del soundtrack de esta maravillosa novela Buitres en la Sabana. Y con esa orquesta aún al fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Es que me quedé leyendo la novela. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Uno de ellos está enfermo. ¿Pero cuál? Después de todo, ¿quién sabe si hay algo de él en mí? Ahora empiezo a entender cuáles fueron sus intenciones. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baraldo Vera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Sei per me la più bella del mondo e un amore profondo mi lega a te. Tu sei per me una cara bambina, primavera divina, per il mio cuore. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué suena al fondo, noguerísima? Al fondo suena La più bella del mondo. ¿Y eso por qué? Cuéntame. Porque en esta versión, que es la versión original del compositor italiano Marino Marini, es un tema que forma parte de la novela Buitres en la Sabana. Y es precisamente la canción que Flavio, uno de sus personajes, le canta a su amor eterno, María Valentina. Yo también me enamoraría con esa canción. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio, un honor tener nuevamente a Marisol Marrero, quien es amiga de esta casa, quien en otras oportunidades ha estado presentando, por ejemplo, la trilogía, como le llamo yo, Marisol, la trilogía coloniera de la Colonia Tovar, ¿no? Es una maravillosa trilogía. Pero hoy vamos a hablar de tu más reciente publicación, de la mano de Lector Cómplice, la editorial Lector Cómplice, Buitres en la Sabana. Bienvenida, Marisol. Ay, muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Jackson, por esta nueva invitación, ¿no? Sé que siempre cuento con ustedes, claro. Pero bueno. Esta es tu casa, sobre todo porque nos encanta leerte. Sí. Gracias de nuevo. Hay una pluma ya trabajada, pulida, digamos que macerada en el tiempo, además que estás tu ambiente natural es muy bucólico y tal vez seguramente eso te ayuda a escribir tan deliciosamente como lo haces. Pero bueno, entrando de lleno en la materia de la novela, ¿cómo nace la idea de escribir Buitres en la Sabana? A ver. Bueno, saludos a todos, ¿no? Primero lo que nos están escuchando hoy en día. Y bueno, ¿cómo nace Buitres en la Sabana? Primero algo que me toca muy, muy de cerca el corazón, porque yo viví en los llanos, recién soy parte de esa oleada de emigrantes, que eso está tan de moda ahorita, que unos van de un lado a otro, de esa época de Pérez Jiménez, cuando en los llanos se estaba desarrollando el país con las fincas arroceras, y requerían muchos emigrantes pues para trabajar en el agro. Esa fue la época de una palabra que nació, no es que nació allí, estaba de antes, pero que me impactó, y a mi madre también, musiúes. Porque toda la gente que llegaba a trabajar todos la calle, todos nos llamaban los musiúes. Y si uno tenía el pelo claro o los ojos claros, más musiú era todavía. Y aunque entonces, fuera criolla, si eras de cabello claro, le decían la musiúe. También. Pero allí esa fue la época que llegaron los italianos, los españoles, alemanes, a la colonia de Turén, húngaros. Bueno, era una Babel realmente. Y un país tan bueno, receptivo. Quirina Ver en la contraportada del libro, mi gran amiga, dice que esta novela son 50 años de desarrollo, crecimiento y destrucción. Sí. Y pues ese desarrollo de la época del arroz en Acarigua, que exportábamos arroz como arroz. Así es. Como dice el dicho. Tanto literal como simbólicamente. Sí. Y es que estábamos hablando fuera del aire, eso que acabas de comentar, que además menciona Quirina Ver, es algo que no solamente aplica, lamentablemente, a la presencia o la destrucción de todo ese medio que se ha desarrollado en el campo y todo eso, sino que es algo que aplica a todo el país en general. No es solamente en la sabana, ¿no? En los grandes hatos, sino también aplica a la ciudad, ¿no? A donde estamos nosotros, a las empresas, los pequeños comercios. Y no solo aplica al espacio material de la producción, sino también aplica a ese espacio intangible inmaterial de la relación social, ese país abierto que recibía a los emigrantes como si fueran parte de su propia casa. ¿Ahora los echan? Ahora, en este momento, dado esos 50 años que han pasado de crecimiento y destrucción, pues vemos como ese reconocimiento ya no está y que quizás nos olvidamos que parte de lo que somos es por todo ese crisol de genes mezclados que somos los venezolanos. Que somos los venezolanos, es que somos producto de esa mezcla, los venezolanos hoy en día. Mira, podíamos, parafraseando a Chavela Vargas, que leí algo de ella que es buenísimo, yo podría decir, nosotros los venezolanos nacemos donde nos da la gana. O sea, nosotros somos de aquí y podemos nacer donde sea. Así dijo Chavela Vargas, dice, nosotros los mexicanos podemos nacer donde la hija de la chingada quiera, algo así dijo ella. Claro, pues menos mal que no estamos en México, porque para si ser no nos cierran. Para ser de un país, lo que necesitas es querer ese país, querer sentirte parte de él. Y haber nacido. Sin como, haber nacido. Como la ni novela siquiera. Esta surge de ese amor por ese llano y por la gente que lo... Que, uh-huh, lo cultiva, que lo cultiva y que lo, ajá, siembra. Mira, porque no es nada fácil. A mí el otro día Isabel Pereira hizo un artículo muy hermoso sobre la novela. Y eso me llevó a que hubo una convención de ganaderos de todo el país. Y me invitaron a que le firmara libros allá, ¿no? Entonces comentaban eso, que es muy sentido. Y el trabajo que significa, allí se habló en ese momento hasta de hambruna, el trabajo que significa para la gente del campo producir, mira, son los calores terribles, son los zancudos. La plaga, todo. Claro. Es la plaga. Mira, y ahora que lo dices, Marisol, todas esas cosas que te encuentras en la vida del campesino, del productor agrario, de alguna manera como las describes, y toda esa lucha contra la naturaleza para domarla, ¿no te emparenta un poco como una heredera de Doña Bárbara? ¿Cómo sientes tú eso? Mm-hmm. Bueno, lo que te estoy diciendo, Isabel Pereira decía que volvió otra vez al llano Santos Luzardo. Bueno, pero como un museo, pero excelente, pero bueno. Comentario. Además, ¿cuánto hay de Marisol Marrero en María Valentina? Esa estupenda protagonista, bella, porque es lo que transpira, no solamente físicamente, sino internamente, enamorada eterna de Flavio. Claro, hay un con el tiempo, en la madurez, hay una dualidad en el sentido de que, bueno, está el amor por ese muchacho, por Flavio, pero bueno, con el tiempo ya por otras circunstancias se casa con otro hombre. En fin, no voy a contarles la novela, amigos, amigos, por supuesto. Para que la lean. Para que la lean, por supuesto. Pero ¿cuánto hay de María Valentina? Mira, en Marisol, la novela primero empezó queriendo ser... No te preocupes, que eso después lo quitamos. Ah, bueno, espérate. Bueno, la novela empezó un poco autobiográfica. Yo quería hacer como esa llegada, hasta lo iba a pensar, los museos en el llano, algo así, ¿no? La llegada de esa gran contingente de población de la Europa de posguerra, ¿verdad? A hacer este país suyo, a desarrollarlo, a vivir. Y empecé como una autobiografía. Pero después, como es que las autobiografías se quedan chiquitas porque uno no puede ser tantas cosas como los personajes que uno inventa. Entonces, bueno, se convirtió en novela. Sí, porque además María Valentina, si mal no recuerdo, le gusta escribir, ¿no? Y entonces sí, hay partes así. Y es periodista. Es periodista además, y entonces está como y que esa vena artística. Cartas maravillosas. Claro, entonces me decía a mí mismo, caramba, aquí está camuflada la escritora, nuestra amiga escritora Marisol Marrero, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que leía la Isabel del Llano, realmente, mi papá era como muy aventurero, él le encantaba llevarnos, la novela dice también que él nos dio el llano a estas tres mujeres que formábamos su familia, y entonces nos llevaba al río para que viéramos los caimanes. Y tengo fotos de esa época porque le encantaba. También la novela en un momento la quise llamar El retrato que somos, porque mi papá nos retrataba de todo. Entonces estábamos muy elegantes vestidas, porque mi mamá era una fanática de ponernos lindas y arregladitas. Una dama, claro, que era así. Pero claro, entonces imagínate esas niñas con medias, citas blancas, zapatitos blancos. En la boca de un caño ahí. En la boca de un caño o con el llano inmenso detrás. Yo tengo esas fotos y son así fabulosas, el realismo mágico. Vamos a ver si algún día tenemos la suerte de ver esas fotos. Y nos das pie, Marisol, para hacerte una pregunta. Si tú habías pensado llamar la novela El retrato que somos, ¿cómo es ese cambio? ¿En qué momento sentiste tú que la novela se tenía que llamar Buitres en la Sabana? ¿Por qué te llevó hacia ese nombre? Cuando empiezan a invadir la finca y cuando vi una noticia que me dejó con el alma en el suelo, así embarrialada, arrastrada, así en un caño, que fue cuando, qué lástima que no recuerdo bien el nombre, pero fue cuando aquel señor llanero que estaba en una silla de ruedas, le tasajearon las vacas en carne viva delante de sus ojos. Mira, yo lloraba, yo me estremecía, no puede ser, de ver el dolor de aquel señor, de aquella persona, que no podía levantarse de la silla a defender, son animales, son seres vivos. Pero ¿cómo una mente humana puede llegar a eso, a tasajear un animal en vivo? Entonces dije, no, yo tengo que contar estas cosas, yo tengo que contar estos atropellos. Yo no me puedo quedar con eso porque me va a hacer daño. Vamos a retomar ese punto en el próximo corte, Marisol, porque debemos hacer un corte publicitario. No sin antes recordarles a nuestros amigos oyentes, que son muchos a través de Radio Caracas Radio, nuestras redes emisoras afiliadas y a través de internet, que hoy estamos obsequiando por cortesía de Marisol Marrero un ejemplar de Buitres en la Sabana. Además, también cortesía de la editorial Lector Cómplice. Y además, a partir de hoy, usted se va a llevar un delicioso banana brownie por cortesía de Dora's Gelato Café. Les recomiendo, si usted come mucho helado, pues bueno, disfrute de su helado. Pero yo les recomiendo que venga acompañado porque es el helado de cortesía de Dora's Gelato, un banana brownie. Mira, se me está saliendo la gordita que llevo por dentro. Qué rico. Usted se lleva la novela, ¿verdad? Buitres en la Sabana y un Banana Brownie. Nosotros, cuando usted venga acá a retirar su libro, va a recibir un vale y usted se va aquí mismo, a 100 metros, está el centro comercial Multiplaza Paraíso y se come su Banana Brownie. ¿Cómo participa, Noera? Enviando tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El mensaje cuesta un bolívar fuerte más básico masiva y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de leer Buitres en la Sabana y degustar el delicioso Banana Brownie cortesía de Dora's Gelato Café. Dicho, mejor dicho, imposible, no era. Publicidad de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Ellos son 10, pero solo uno corre peligro. Proceso de identificación de los ocupantes C005, C018, C023. Identidad compartida, una novela de Rafael Varal Lovera que no pasará desapercibida ante tus ojos. Disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar. Y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio, come ti amo. Dio, come ti amo. Como te amo. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar, escuchando el tema de amor del soundtrack de la novela Buitres en la Sabana de Marisol Marrero. ¿Y por qué? Cuéntanos acerca del intérprete de Dio, ¿cómo te amo? Bueno, el intérprete es Domenico Modugno o Modugno, que es cantautor, compositor, guitarrista y actor italiano, que nació el 9 de enero del año 1928 y falleció el 6 de agosto de 1994. Él también forma parte del soundtrack de la novela Buitres en la Sabana. Y se pudiera decir que es la canción favorita o que representa el amor entre los protagonistas, ¿no?, de la novela, María Valentina y Flavio Gagliardi. Y bueno, como esta es historia de amor allí tan hermosa entre estos personajes, vamos a escuchar una lectura que nos va a ofrendar Marisol Marrero en este momento. Adelante, Marisol. Bueno, gracias. Cuando trata de irse, me abraza. Las venas de su cuello se hinchan, se ve hermosísimo. Meto las manos en su pecho para acariciarlo. Flavio, el muchacho, es un hombre y muy masculino para mi placer. Flavio es una canción, pero también un torbellino que avanza y retrocede en mi cuerpo. Una presión que me hace temblar y vamos los dos hacia la vida que se hace realidad ante nuestros ojos. Vida que se enciende en los cuerpos jóvenes y manoseados. Me arrinconaba cada vez que podía cuando creía que nadie nos veía. ¡Qué extraña magia había caído sobre mí! Entraba y salía de mi cuerpo como un ave mensajera, siempre bien esperada, añorada en mi caso. Golpea fuerte sobre esa, mi vida, que comienza a sentirse, asciende y desciende en los infiernos como Dante, yo, su Beatriz infiel, la que nunca lo esperó, porque lo sabía efímero en mis sueños. Qué bello. Sí. Eso es parte de la novela que hoy estamos conversando con Marisol. Y yo te comentaba en el corte anterior, Marisol, que dejáramos para este, ese tema tan latente allí, ¿no? Que hay una suerte también de denuncia a, bueno, a todos los desmanes, las terribles situaciones que se han dado a lo largo de todo este tiempo en el país, ¿no? Y, bueno, tanto campesino, tanto ganadero, tanto productor agropecuario asesinado sin misericordiamente. Obligado a abandonar su finca, ¿sí? Yo no sé si te fijaste en la dedicatoria del libro. Claro. Uh-huh. Que en una parte dice que dedico muy especialmente agradecida a Domingo Yu, él fue presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Portuguesa, y él fue un colaborador muy grande en mi novela. O sea, cada vez que le consultaba algo, enfermedades de los animales, cualquier cosa, me decía, bueno, si no lo sabía, que esperara que él consultaba a los veterinarios y me informaba. Uh-huh. Pero lo peor del caso es que un día estaba yo en la colonia y mi esposo me llama y me dice, mira, asesinaron a tu amigo. O sea que él, que me estaba asesorando y hablando de un caso que había pasado en el mismo estado portuguesa, de un asesinato de un ganadero, entonces al mismo también lo asesinan. Sí. Entonces, yo no lo podía creer. Yo decía, esto no puede ser cierto lo que está pasando, no puede ser cierto. ¿Verdad? Sí, hay mucho dolor, de hecho, sí, en partes de la novela en ese sentido, como dije en el corte anterior, no voy a revelar nada para que usted vaya y busque su ejemplar de buitres en la sabana, en caso de que no se gane el libro, y su delicioso banana brownie. Mm-hmm. Pero tiene mucho de eso, hay mucho dolor, esas escenas están muy bien descritas, y vives el sufrimiento de algunos personajes, ¿no? Tanto como el que padece de esa terrible injusticia, como de sus allegados, ¿no? Porque sufres con ellos, Una señora me puso en un mensaje en internet. Me dice, mira, estoy en el médico leyendo tu novela, me dice ella, y empiezo a llorar y a llorar, y sale la enfermera, señora, si usted está muy mal, ¿qué le pasó? Yo la puedo pasar ya con el doctor. Vamos a emergencia. Me dice, no, es que estoy llorando aquí con uno de tus personajes. ¡Qué maravilla! Pero bueno, saltando un poco ese tema tan duro, otro de los elementos, y Linsabel está de acuerdo conmigo porque ya lo hablamos, es esa musicalidad tan rica, ¿no? Que está allí. Fue muy difícil, no creas que fue sencillo escoger la música. No porque no hubiese opciones, sino que había opciones de más. No, porque el bien abanico del soundtrack es amplio. Sí, hay mucha buena música, ¿no? ¿Cómo llegaste a seleccionar? Bueno, yo jugando grabé un CD con todas esas canciones. ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué bueno! Que empecé con Fiesta en el Orza, que me impresionó que tú la pusiste, ¿no? Porque ese señor que vio morir la reza ante sus ojos, él en la novela, pues eso, uh-huh, sí ya es invento mío, en la novela él dice que lo entierren con la canción Fiesta en el Orza. Fiesta, ¿no?, en el Orza, que además se volvió, sí, el himno justamente de la región, ¿no? Creo que es del año, o fue, digamos que nombrada así, himno de la región, empezando en los años 90, por 1992, algo así, ¿no? Pero hay mucho eclecticismo, sí, sí, en cuanto a la música, porque, bueno, está Wagner, que yo sé que eres amante de la música académica, la música de Wagner, mm-hmm, pero bueno, está Fiesta en el Orza. Sí, pero claro, cuando ella va al llano y dice, bueno, porque ellos como que se comunicaban, esa pareja muy, mm-hmm, linda, se comunicaban a través de canciones, y él siempre le cantaba, y ella. Entonces ella va hacia el llano y dice, bueno, ¿y qué canción ahora valdría ante tantas cosas que están pasando, invasiones, secuestros? Como dice ahí, abigeato en tiempo moderno, abigeato, porque todavía, uh-huh, siguen robándose el ganado en el llano. Y sigue pasando. Y sigue, sí, pasando, y peor, y secuestrando gente, que allí también hay un secuestro. Y eso es un solo tema, porque además eso te presta a la situación económica actual, y disculpen, amigos oyentes, que bueno, que me vaya por otra tangente, pero a los productores de ganado no le pagan el precio justo. Exacto. Como para poder, digamos, mantener el negocio, porque es un negocio, mantener los árboles, zapato, comprar los alimentos de todos estos animales. Claro, lo caro que es. Lo caro que es, porque además eso es materia que viene de afuera. Y cuando la luz se va y viene, también se daña las pezoneras de sacar la leche de la vaca. De sacar la leche de la vaca, sí. Y las plantas eléctricas y cuántas cosas no dejan de funcionar. Pues. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir la novela, Marisol? Te digo que mucho tiempo, a porque ver, ¿cuánto, como es eso? fui la veleta porque empecé con la autobiografía, uh-huh. Y después fue cambiando y de después forma. Fui relacionando, siempre lo hago en mi novela, que relaciono realidad y ficción, realidad. Sí, y ficción. Ahí está sí. Claro eso. Entonces, veía, por ejemplo, hay un niño que en esas fotografías de mi papá, él funda un equipo de fútbol en el llano y nos íbamos de pueblo en pueblo a competir, y hay siempre un niño que aparece por allí conmigo o agarrado la mano, son dos niños, y entonces ese niño, ¿quién será? Todavía no sé quién es el todavía niño, todavía no sé, ¿no? Quién es, y no está ahí, sé, en las fotos, pero de repente hay alguien que muere, ¿no? Uno de esos personas que trabajan en el campo, y me dio porque es ese niño, es que esas cosas, ¿cómo se dicen? Psicológica, que de repente me un impacto. Yo digo, ese es el niño. Ahora, ¿cómo lo sabía? No lo sabía. No lo sabes. Entonces yo decía, yo tengo que escribirle a ese niño. Ahora, cuando dices mucho tiempo, ¿eso es cuánto? ¿Más de 5 años? Mucho tiempo. Mucho más. Mira, yo digo que, por ejemplo, el presidente que sale ahí en la novela, ¿no? Siempre que se ataca, no es un solo presidente, no es el de ahorita. Son varios, son las maldades de todos los últimos presidentes en estos 50 años. ¿Cómo vas a decir tú? Un sumario, presidente. Es la suma de todos. Es la suma de todos los presidentes. Ahí está Luis Herrera, ahí está... Bueno, 50 años. Sí, Carlos Andrés, Chávez, Maduro, ahí están todos. Desde Rómulo para acá. Sí, todo y su vena malvada. Ahora, también siento que lo que voy a comentar es un elemento, a mí, de que está acá, está también en cierto modo en tus otros trabajos narrativos, como es el caso del tema, si se quiere, misterioso, por lo menos de las casas que tienen una historia, uh-huh. Las casas con un misterio, eso también está aquí, ¿no? Y está en el llano. Si aquellas casas eran de la Colonia Tovar, uh-huh. Y esta del llano, mantienen ese elemento de misterio. Es profeso, yo no sé, ¿sí? Es que para mí la casa siempre, la casa es el alma, digo yo, la casa es el alma de la persona. Mm. Para mí las casas están muy relacionadas con mi personalidad, digo yo. Yo a las casas las amo y me hablan y yo les hablo a ellas. Es que es parte, y el paisaje también. Bueno, y así debería ser, ¿sí? Porque uno pasa un buen parte del tiempo, si no en la oficina, la en tu casa, ¿no? Exacto. Es así. Yo me regodeo en la casa, de así verdad es. Que me regodeo. Y tienes tus flores y todo eso. Todo, y arranco las hierbas. Pero fíjate que otra cosa que está en la novela, además de ese lugar que ya has visitado en otros de tus textos, que es los objetos que animan, es la mujer heroica. Es porque ya cuando escapas del secuestro, y no voy a decir más para no revelar la novela, la protagonista, hay un acto no solamente de valentía, es una mujer que de temple, que mide sus acciones para salir fortalecida de todos los obstáculos. Sí, bueno, en eso has dado en el clavo. Yo creo que todas las mujeres de mi novela son mujeres. La mujer que yo admiro, que es una mujer de acción, no de quedarse sentada viendo que la vida pase, sino que ella interviene en la vida y la cambia y trata de transformarla en la medida de sus necesidades, pienso. Que es como el arquetipo que lo guía uno como escritor y como persona. Y a partir de ese arquetipo construye la columna vertebral de Buitres en la Sabana. ¿Cómo hiciste para hacer entonces los personajes alrededor que se tejían la historia de Buitres en la Sabana? Es que muchos personajes son reales. Por ejemplo, hay escenas, la escena del pájaro unicornio, cuando mi padre me llevaba de cacería. Como yo le digo que él era muy aventurero. Yo era una niña de 10, 12, 14 años y él me llevaba. Claro, me dejaban a veces encerrada y yo oía el rugido de los animales y todo en, dentro de la camioneta. Entonces, él ese día sí cazó un pájaro unicornio. Sí lo cazó y cayó al suelo. Y yo tengo la foto. Como él tiene fotos de todo, una foto, una envergadura de punta de ala, enorme, inmensa, y un cachito en la frente. El pájaro unicornio, tal cual como sí, está allí. Sí, entonces alguien me dijo, o sea, pues, papá, un depredador, como cazó el último, el último de la especie. El último bastión de la especie. Porque yo unicornio. Pregunté mucho por ese pájaro y nada. Y nada. Marisol, debemos hacer corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Buitres en la Sabana por cortesía de la autora y de la editorial Lector, cómplice acompañado de un delicioso banana brownie por cortesía de Dora Gelato Café. Ya sabe, el ganador se lleva el libro y en lo que venga a buscar su libro se lleva el vale para que vaya y disfrute del delicioso helado. ¿Cómo se lo gana, Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA, y mientras más mensajes usted envíe, pues más oportunidades tiene de leer Buitres en la Sabana del Lector Cómplice, escrita por Marisol Marrero, y de gustar un delicioso banana brownie y cortesía de Dora's Gelato Café. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. No te pierdas las últimas atracciones de Hologramix, tu espacio virtual. Ahora con nuevos juegos y más niveles de dificultad. Damas, backgammon, ajedrez, póker. Tú decides. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Buongiorno, tristezza. Io non sapevo lusinghe d'amore, canzoni d'amore, tormenti d'amore, quando in un bacio mi chiese un cuore. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Claudio Villa fue un cantante italiano que nació en Roma el 1 de enero de 1926 y falleció el 7 de febrero del año 1987, conocido también con el apodo de Il Reucho, y fue ganador 4 veces del Festival de la Canción de San Remo. 1955, lo ganó en 1957, 1962 y 1967, entre otros premios. Y el tema que aún continúa al fondo en la voz de Claudio Villa es Buongiorno Tristeza, música que forma parte de la novela Buitres en la Sabana. Buongiorno tristeza, torniamo dove un giorno ti incontrai. Sónica para los más pequeños. A ver. Y si hoy estamos hablando del soundtrack de la novela que nos toca en Librería Sónica, Buitres en la Sabana, pues también queremos hablar de un soundtrack que es la soundtrack de la infancia latinoamericana. Palabras y música para niños de 0 a 100 años. de Rosario Anzola, ilustrado por Carmen Salvador y editado por Alfaguara Venezuela. Rimas y música escritas con el corazón de niño para los niños. Un libro con un CD que no solamente deleita la vista, sino que también llega al oído y al corazón. Este libro recoge varias composiciones hechas de poemas y poemas musicalizados, llenos de humor, ilustrados con muchísima alegría, que dejan ganas de leer y cantar con toda la familia. Palabras y música para niños de 0 a 100 años, de Rosario Anzola, ilustrado por Carmen Salvador y publicado por Alfaguara Venezuela. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y aquí estamos en esta maravillosa sección en donde Marisol Marrero nos va a responder rápidamente lo primero que se le venga a la memoria con estas 10 preguntas. Una persona importante. Viste que no. ¿Quién? Tú puedes, vamos, Marisol. Bueno, mientras se viene eso, ajá. Un aroma. Un aroma, el que despedía a mi abuela, creo que era algo de Chaparel. Alguna colonia. De esos perfumes franceses riquísimos. Una palabra desagradable. Horror. Un libro. El Ulises de Joyce. ¿Una comida? El puchero canario de mi madre. Muy bien, ¿un sonido? Un sonido, la música de Wagner, mientras más fuerte, más intensa. Muy bien. Mejor. Una palabra favorita. Amor. Un lugar o una ciudad. Las nieblas de la colonia Tovar. Una película. Una película, ay, algo así hermoso, hermoso que me ha tocado el corazón. Son muchas. Pero ay, de repente hay una que me acuerdo de hace 1000 años. ¿Cuál será? Que es de Buenos Días Tristeza, de François Sagan, que por eso en la novela está siempre la, bueno, la música. Y entonces eso nos lleva a preguntar de una canción. Una canción. No, Dio como te amo. Ajá, y una persona importante. ¿Importante? ¿De qué tipo? Para ti, para ti, una persona importante para ti. Bueno, importante fue mi padre, importante fue mi abuela paterna, que era vidente. Muy bien, y con eso ya sacaste 20 puntos. Muy bien. A ver, Marisol. ¿Y hay algo de esa abuela paterna vidente que te haya inspirado o que esté presente en ti cuando escribes? Yo creo que está presente siempre. Siempre. Y la magia de las casas. Creo que es ella que anda por las casas. Eso puede ser. Marisol, y aprovechando estos últimos minutos, ¿qué tal la relación, el proceso con la editorial Lector Cómplice de la mano de Lesbia Quintero? Dijiste algo fuera de la grabación maravilloso que me gustaría que repitieras. Sí, no, de Lesbia. Bueno, yo pienso que Lesbia y su editorial Lector Cómplice son. Ella es la editora del momento. La editora del momento. Muy bien. Incluso el otro día lancé algo por ahí que, bueno, deberían, ¿no? A ver, como una encuesta de editores y eso. Un concurso, porque una cosa un así. Un concurso, ella saldría ganando. Qué maravilla. Bueno, y también me encantaría nombrar a Alberto Hernández, que me presentó la novela en la Feria del Libro. Adelante, que hubo sí. En Altamira. Entonces, las palabras fueron hermosísimas, que me hubiera encantado, bueno, leer algo de ellas, pero. Sé que los programas son cortos. Son cortos. Pero podemos conversar acerca de las palabras que te dijeron tus primeros lectores, esas maravillosas y queridas tres lectoras que además honran la contratapa del libro, Crina Ver, Sandy Yuash y Anabel Aguilar. Y además a conversar sobre esos lectores ganaderos que tuviste oportunidad de compartir con ellos y que de alguna manera son los que viven lo que pasa en tu novela. Bueno, ha pasado algo rarísimo, de verdad que, bueno, ya conté anteriormente que me invitaron a una firma de libros, pero se ha difundido mucho pues en ese gremio. Y quiero un poquito, adelante. Como es una novela, además de que es una novela de denuncia, porque es una novela de denuncia, un poco es una novela de amor, o también. Sea, la espina dorsal Es una novela de amor. Entonces, Anabel Aguilar, una de las que escriben en la contraportada del libro, ella dice, la trascendencia del sentido del olfato para Marisol Marrero, con los olores diversos a pasto, a mastranto, a sangre de animal cazado y al olor primordial del hombre amado, nos guía hasta la exaltación del mismo en los pasajes eróticos, fuertes y delicados al mismo tiempo. Entonces, a mí me encanta esta manera de percibir ella el libro. El libro. Y Crina Ver dice, nadie como Marisol Marrero para inocularnos el veneno dulce y salvaje de la tierra venezolana con su flora, fauna, sangre y fantasma. Después de hechizarnos con los paisajes de su trilogía de la Colonia Tovar, lo vuelve a hacer en Buitres en la Sabana, con el llano, sus fincas, sus inmensidades y ríos desbordados, sus pájaros, sus caballos, tigres y serpientes. Esta novela abarca medio siglo de desarrollo, crecimiento y destrucción. Muy bien, Marisol, para aquel que no tenga suerte de ganarse el libro, ¿dónde pueden conseguirlo? ¿Dónde está distribuido? ¿A dónde pueden ir bueno, a buscarlo? Bueno, está en la librería esta de Altamira, que leer. No, no, lugar común. Lugar común, uh-huh. Al lugar común, en el que siempre están mis libros, en el Buscón. Muy bien. En la Alejandría de las Mercedes, en Cálato también. Muy bueno, bien. Son las librerías que más o menos estamos los escritores venezolanos. Así es. Y tus redes sociales para aquellas personas que quieran escribirte, ¿dónde te pueden buscar? Bueno, mi correo es La Bruja Moderna. La Bruja Moderna. La Bruja Moderna. No es por nada de lo de bruja, sino porque mi primera novela se llama así. Uh-huh. Y una escritora puertorriqueña que me la presentó, pues la... Ajá, pero La Bruja Moderna. @hotmail.com. Perfecto. Ajá. Perfecto. Y el Twitter es Marisol Marrero 03, creo que. Marisol Marrero. @MarisolMarrero03. Bueno, buenísimo, Marisol. Gracias por tu visita. Los micrófonos son tuyos para que ay, te no, despidas. Muchísimas gracias a ustedes, que son una pareja de la radio bellísima, realmente, y que nos mantienen al día con todo lo que está pasando en el país en cuanto a los escritores, porque si no, no sabríamos. No bueno, esa nada. Es la intención, esa es la intención. Muchísimas gracias, Marisol. Bueno, Noguera. Bueno, a ver, llegamos al final llegamos del programa al final. Con la frase del día. Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Miguel de Unamuno. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, el mago Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema You Are My Destiny, en la voz del cantante canadiense Polanka, quien también canta aquí en la novela Buitres en la Sabana, para el disfrute de todos los lectores y oyentes, por supuesto. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Y Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer.